Desde la ciudad de San Salvador de Jujuy, Argentina, aquí comienza El perro flauta. Los creyentes están tan seguros de que Dios no existe que no dudan en hacerlo responsable de todo. Lo dijo Álvaro de Campos, uno de los heterónimos del gran Fernando Pessoa. Thank you.

Hostiga metales, puertas, ventanas, tirantes, mantas, cobijas, cubre, tapas, los tiros. Como una sugerencia del perro flauta para este verdadero problema que es la higiene urbana, proponemos que los vecinos hagan una declaración jurada del contenido de sus bolsas de basura. Para dar el ejemplo, yo les leo la mía. Un espejo sin testigos, una corbata sin mangas, un orzuelo sin párpados, un síntoma sin farmacia, un semáforo sin esquina, un futuro sin horóscopo, un bostezo sin ojeras, un kilómetro sin suelas, una radio sin taxi, una bufanda sin labios, un sueño sin visitas, una caricia sin hambre, una luz sin sombra que la ilumine, unas sandalias blancas sin uñas rojas, una obra social sin turno. La bolsa es liviana. Unas plumas sin vuelo, un volumen sin piano, un Padre Nuestro sin recibo, una firma sin mapa, una mujer sin tinta, un apunamiento sin altura, un pecado sin gente, un éxodo sin feriado, una palabra sin saliva, una rueda sin distancias, unas ganas sin lengua, un aliento sin dientes. Lo que dije, la bolsa es liviana. De mi vereda solo levantan envases. Oxalá, oxalá,

El perro flauta inaugura aquí un servicio de emergencias para sus oyentes. Por ejemplo, si se le viene un poema imprevisto, usted contenga la respiración. Como buzo con ganas de silbar, como nariz en vestuario visitante, como cupido entre Mario y Alfredo. Contenga la respiración, créame. La poesía es un ahogo o no es. Czysta jak skład. Everybody. Y así termina El Perro Flauta.